La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Filosofía, donde todos los sábados reflexionamos sobre nuestra cotidianidad, sobre algunas ideas fundamentales que nos afectan directamente como a personas. Buenas noches, Boris, ¿cómo has estado? Hola, Hensi, hola, amigos de Radio Filosofía. Estamos una vez más, después de 7 días, nuevamente con nuestro programa para filosofar desde lo cotidiano, la vida cotidiana, el ciudadano cotidiano. Así es. Como siempre, nosotros acercamos a los clásicos, a los grandes de la filosofía, sus ideas, a nuestros oyentes, ¿no? Para que conozcan, porque muchas veces resultan o se ven así de manera abstracta, es visto desde afuera como ideas muy abstractas, pero mostrarlos que en realidad están muy conectados con nuestra cotidianidad, con lo que hacemos todos los días. Y precisamente este programa no va a ser la excepción. Vamos a hablar de un mundo tal vez un tanto extraño, y conocerlo esto. Muchos han escuchado hablar de este pensador y pues hablaremos del amor, hablaremos de las virtudes, hablaremos de las ideas, un mundo fascinante que nos afecta directamente y que puede ser una guía también para la vida. Sí, muchas veces consideramos que la filosofía es abstracta y decimos qué abstracto, qué difícil, qué complicado, qué aburrido. Es abstracto. Incluso hay el arte abstracto, ¿no? El arte abstracto. Y muchas veces entonces decimos, yo quiero algo concreto, yo quiero algo que pueda entender, yo quiero algo que no sea abstracto. Pero precisamente en el sondeo que el día de hoy presentaremos, Henry, tocaremos precisamente algo que es abstracto muchas veces, pero que es lo más concreto, lo más palpable en la vida de las personas. Entonces, hemos preguntado a la gente, ¿no? Algo que quisiéramos saber, que parece muy abstracto, pero que la gente entiende perfectamente cuando le hacemos esta pregunta. Claro, como siempre salimos a las calles y esta es la pregunta que hicimos. ¿Qué es el amor platónico? Y estas son las respuestas que obtuvimos de la gente. Yo creo que el amor platónico, más que así por decirlo, amor platónico, es un gusto pasajero. Porque sabemos que, como le dice la palabra platónico, es algo que no va a ser posible. También puede ser posible en distinto caso, ¿no? Pero es más, se refiere a un gusto nomás. Bueno, al menos, por mi punto de vista, se refiere más a un gusto nomás. Sí, una atracción, porque muchos jóvenes de hoy en día dicen, es mi amor platónico. ¿Por qué? Porque no lo podemos tener, ¿no? Es un amor que no se puede tener, obviamente. Y porque es amor platónico, es como que un amor imposible. Puede ser por cualquier razón, porque tal vez a la persona no le gustas o algo así. Tengo entendido que amor platónico viene de la definición de Platón y es un amor inalcanzable, de ahí se denomina. Son muchas definiciones por definir y supongo que se tendría más sentido según la definición que tú tengas de cada uno de esos conceptos. De hecho, cada persona tiene una definición distinta, al menos de que repita de memoria una definición de diccionario. Y ni así tal vez sepa a qué realmente se está refiriendo. Que se refiere a algo más que sentimientos, diría yo. Como decirlo, a ver, como que no, o sea, la persona no va a sentir atracción por la otra, no solo por su cuerpo, también va a sentir atracción por los sentimientos que tiene, pues, la persona. Y que eso, que solo va, no es solo siempre el cuerpo, el físico, como diría, es los sentimientos y... No, o sea, lo único que se fija en la persona es si tiene buenos sentimientos, su acto, cómo es, y de buenos pensamientos, pues. Ay, no sé, como un primer amor. Platónico, güey. Un primer amor es tu primera sensación de amor. Sí, algo así, crush, dicen crush. Sí, yo pienso que su crush debe ser su amor platónico, ¿no? La que les gusta, la que... Sí, la que quieren conquistar, ¿no? La que les atrae mucho. A veces sí se logra, ¿no? Pero a veces no. Muy bien. Las respuestas son diversas. El amor platónico a veces es muy... como aquello, lo bello, lo asocian, ¿no? Como algo ideal. Algo perfecto, inalcanzable. Pero algo deseado. Deseado. Algo deseado. A veces entre los adolescentes, por ejemplo, cuando uno es adolescente, ha sido o es adolescente, joven, nuestros oyentes, amigos jóvenes de 16, 17 años, uno conversa con los amigos, le dice, ¿y cómo es tu amor platónico? ¿Cómo es tu amor platónico? Entonces la persona describe, mi amor platónico es así, tiene este tamaño, esta figura, qué sé yo, tiene estos rasgos, ¿no? Entonces inmediatamente pensamos en el amor ideal, el amor platónico. Utópico, amor, tal vez, ¿no? Sí. A la vez. Entonces, este amor platónico es, pues, objeto de deseo constante de los del hombre. Y bueno, hoy es uno de los temas que vamos a tocar precisamente, y vamos a invitar a dialogar con nosotros, con este filósofo griego que muchos lo han leído, han conocido en el colegio, tal vez de manera superficial, digamos, porque sus ideas son, pues, muy abstractas, pero también muy concretas a la vez. Siempre hablamos del amor platónico, así que hoy vamos a invitar desde hace 2300 años atrás en la historia de la humanidad a este filósofo griego. Platón. Platón es nuestro invitado para este programa, pero antes de entrar a sus ideas, a su doctrina... En realidad no tiene una doctrina bien acabada. Vamos a pedir a Daniela que nos presente su biografía, como siempre, de manera breve, para conocer a nuestro invitado. Adelante, Daniela. Sobre el suelo de Atenas, entre el último tercio del siglo V a.C. y la primera mitad del IV, discurre la vida de Platón. Se dice que su fecha de nacimiento fue el 7 del mes de Targelión, o sea, mayo, en el año 428 o 427 antes de la era cristiana. Diógenes Laercio da a Egina como su lugar de nacimiento, que no es improbable, pero de niño vivió en Atenas en una propiedad familiar y su familia tenía un origen aristócrata. El verdadero nombre de Platón era Aristócles, como su abuelo paterno. El nombre que le haría famoso era un apodo, debido, según leyendas, a la anchura de sus hombros o de su frente. Su educación fue la que tradicionalmente recibían los jóvenes de su edad y clase social, que transcurrió en las orillas del Céfiso. Antes de conocer a Sócrates, fue discípulo de Crátilo, quien le enseñó la doctrina de Heráclito, y además conoció el poema de Empédocles y el libro de Anaxágoras. A la edad de 20 años, empezó a cultivar la amistad con Sócrates. Pero no se descarta que lo hubiera conocido antes, ya que él era un personaje conocido en Atenas. Y como es sabido, Platón fue seguidor y discípulo de Sócrates. Pero en el año 399, Sócrates recibió una condena de muerte, y Platón abandona para siempre la vida política de Atenas. A sus 28 años se marcha con un grupo de amigos a Mégara, donde conoce al filósofo Euclides y a su retorno comenzó su actividad literaria. Otro viaje importante que realizó fue a Egipto y luego a Cirene, donde visita al matemático Teodoro, uno de los personajes del Teeteto. A los 40 años viajó a Siracusa, donde conoció a Arquitas, que lo influyó en su desarrollo intelectual. En su regreso a Atenas, desembarca en Egina y es hecho prisionero y esclavo, pero un amigo lo reconoce y lo libera. Ya en Atenas, compra un terreno próximo al gimnasio de Academos, y en el año 387 se funda la Academia de Atenas, la primera universidad europea. En ella se cursaban estudios por 15 años, de los cuales 10 eran destinados a la matemática y 5 a la filosofía. Esta formaba a los jóvenes atenienses y extranjeros. Además, se buscaba la madurez intelectual y la adquisición de la areté. Esto solo podría hacerse creciendo en el conocimiento. Esta institución continuó por más de 900 años y Aristóteles, que fue discípulo de Platón, acudió desde esta gira para estudiar filosofía. Siempre demostró una afectividad enorme a sus amigos y discípulos, y no se casó nunca. Una constante en su vida fue la pasión por el conocimiento, hasta que en el año 348 o 347 a.C., a la edad de 81 años, muere Platón. Muchas gracias. Ahí está Platón, un hombre aristocrático, de familia aristocrática, pero que renegaba también de la aristocracia, una vida sumamente interesante y rica. Tiene una gran cantidad de libros que ha escrito, creo que en español se han editado en 12 volúmenes sus diálogos, donde se condensa, digamos, el pensamiento de Platón. Nosotros encontramos a un muchacho, a un joven, hay que imaginarnos, hablando del amor platónico, hay que imaginarnos a un muchacho de 18, 17 años, de familia rica, sí. Un muchacho aristócrata. Sus parientes habrían sido en el pasado políticos. En la antigua Grecia ellos decían que eran descendientes de los dioses, sus padres, por línea materna, por línea paterna. Un muchacho rico, de familia de cuna noble, que vio cómo era administrado, cómo se hacía la vida en la polis de Atenas. Él existió en Atenas y tuvo como maestro fundamental. Primero escuchó a un maestro llamado Cratilo, del que hablaremos más adelante, pero fue un impacto para siempre, un acontecimiento decisivo en su vida, el haber conocido a los 20 años, en el año 407, a Sócrates, del que hemos hablado. Sócrates, un hombre decisivo para la humanidad. Así es, uno de los grandes pensadores, ya lo hemos repetido, Sócrates, que va a influir por el resto de su vida a Platón. Va a estar presente en toda su obra intelectual, en su filosofía, hasta al final de su muerte. Sí, Sócrates aparece en los escritos de Platón, en diálogos. Él escribe en diálogos, y el personaje de esos diálogos, de esas conversaciones, es su maestro Sócrates. Pero Platón acompañó a su maestro hasta el último día de la muerte del maestro. ¿Recuerdan ustedes? Recordamos todos, Henry, que Sócrates, habíamos conversado, fue ejecutado por los ciudadanos a beber la cicuta, un veneno mortal, por haber sido consecuente consigo mismo, por haber buscado la verdad frente a la petulancia del saber, y fue condenado injustamente y Sócrates murió. Esta muerte de Sócrates, esta muerte injusta, Atenas, la ciudad de Atenas, dice Platón, haya condenado injustamente al hombre más justo, lo impactó profundamente. ¿Cómo pueden condenar con la justicia al hombre más justo que ha existido en Atenas? Esta experiencia fue devastadora, fue fundamental, una experiencia decisiva para este muchacho de 20 años llamado Aristócles, y cuyo apodo fue para siempre Platón. Platón entonces tuvo una experiencia muy fuerte con la condena de Sócrates, y desde joven entonces tenía una orientación, un deseo que, según él, quería que esto nunca más sucediese, que nunca más aconteciese, que el hombre más justo sea condenado por la justicia de modo injusto. Mm. Una contradicción total. Una conmoción. Uh-huh. Así es, y Platón precisamente al ver estos actos y la política de su tiempo, cómo se practicaba, un tiempo muy inestable, afecta profundamente su manera de ver el mundo y también un deseo de ser político en principio del joven, ¿no? De cambiar el mundo. Uh-huh. Él, por un lado, no criticaba fuertemente a los aristócratas, a los líderes políticos aristócratas de familias nobles, y también criticaba fuertemente a los políticos demócratas, uh-huh, a la democracia, criticaba muy fuertemente. Entonces, mira, él escribió una carta, entre tantas cartas, la carta número 7, mm, en la que encontramos la razón profunda de su filosofía, lo que marcó a este joven de 20 años de edad, no solamente la muerte de Sócrates. Encontramos entonces, detrás de la muerte de su maestro, que murió casi a los 70 años de edad, vemos una confesión que él hace, que explica toda su filosofía. Mm. ¿Qué te animas a leerlo, Henry? A ver, al ver esto, voy a leer el texto, al ver esto y al ver a los hombres que llevan la política, dice, cuanto más consideraba yo las leyes y las costumbres, y más iba avanzando en edad, tanto más difícil me fue pareciendo administrar bien los asuntos del Estado. La legislación y la moralidad estaban corrompidas hasta tal punto que yo, lleno de ardor al principio para trabajar por el bien público, considerando esta situación y de qué manera iba todo a la deriva, acabé por quedar aturdido. Finalmente, llegué a comprender que todos los estados actuales están mal gobernados, pues su legislación es prácticamente incurable sin unir unos preparativos enérgicos a unas circunstancias felices. Entonces me sentí irresistiblemente movido a alabar la verdadera filosofía y a proclamar que sólo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la vida pública y en la vida privada. Y así pues, no acabarán los males para el hombre hasta que llegue la raza de los puros auténticos filósofos del poder, o hasta que los jefes de las ciudades, por una especial gracia de la divinidad, no se pongan verdaderamente a filosofar. Terrible, uh-huh, ¿no? Terrible. Llegué a la conclusión, dice, que todos los estados actuales de su época, uh-huh, nosotros también podríamos hablar de nuestra época lo mismo, probablemente, están mal gobernados, dice. Uh-huh. Están mal gobernados. Vivimos mal. Así es. La política está mal. En todas partes estamos mal. Llegó a esta conclusión este joven Platón. Vivimos mal, pues no solamente están mal las legislaciones, no es solamente un problema de legislación. Es decir, las leyes están mal, están hechas para los injustos, para los poderosos, sino dice que la moralidad, las buenas costumbres, el buen comportamiento, lo justo, todo esto, la legislación y la moralidad están corrompidos. Así es. Totalmente. Entonces Platón se da cuenta que su época está en crisis, es una época de corrupción, de decadencia total, y desilusionado, impactado por esta conclusión a la que llega, dice que la única salida para poder solucionar esta situación crítica, dice, es acudir a la verdadera filosofía. Mira, qué interesante, Platón. Mm. El mundo está mal, la cura no es simplemente hacer nuevas leyes, no es poner más policías, no es más, más ejército, más plata, no es eso. Claro, es necesario probablemente más inversión, todo lo que se quiera, mejorar las leyes, pero ahí no está el punto. El punto está en una verdadera filosofía que nos muestre dónde está la justicia en la vida pública y en la vida privada. Es decir, él está planteando que los estados sean administrados por filósofos, verdaderos filósofos, o aquellos que administran, porque al final dice, los estados se conviertan en filósofos y que superen estos males que él ve en su época. Que los jefes de las ciudades se pongan verdaderamente a filosofar. Mira qué interesante, el problema, la crisis, la decadencia, la podredumbre, la corrupción de los estados, dice, tiene una solución, tiene una cura, tiene una salida, hay una esperanza. Esa esperanza se llama la filosofía. La verdadera filosofía que busca la justicia en la vida pública y privada. Entonces, mientras no se haga esto, dice Platón, seguirán continuando los males para el ser humano, seguirá existiendo estados mal gobernados, seguiremos viviendo mal hasta que no nos pongamos todos a filosofar. Así es. Mira qué curioso, ¿no? ¿Cómo surge de su cotidianidad este proyecto filosófico de Platón? De sus circunstancias que le afectan terriblemente, de las experiencias que él ha tenido sobre la muerte de Platón, en este caso Sócrates, su maestro, y del contexto político, social que predominaba en esa época. Y surge de este contexto histórico, contexto social, político y económico de su época, este proyecto filosófico de colocar a los filósofos, a los verdaderos filósofos, en la política para solucionar estos males. Me recuerda mucho a Maquiavelo, que ya hemos hablado, que su filosofía surge también en un contexto similar, en el que ve la decadencia de Italia en su época, lo mismo con Confucio, que ve que las buenas costumbres deben ser recuperadas, que el actual estado chino, en esa época, obviamente, no está bien gobernada. Entonces, debemos buscar una solución. Es decir, en todos estos filósofos hay un reconocimiento, una identificación de la crisis. Son filosofías que surgen de la crisis, y no es de una crisis personal, existencial, psicológica, ¿no? Una cuestión muy individual, sino es la crisis generalizada de los seres humanos que viven en estados, en países, en ciudades, y que están con serios problemas. Vivimos mal, no vivimos bien, no es el vivir bien, es el vivir mal la situación en la que nos encontramos. La solución, entonces, la filosofía. Y el proyecto filosófico de Platón, mira, un proyecto abstracto, teórico, uno habla del amor platónico, habla de Platón y dice, qué difícil. En realidad es algo muy concreto. Platón tiene un interés claramente político, él quiere hacer la filosofía, pero no para hacer política, ponerse el de candidato, de autoridad, no, para conseguir votos o para dar un golpe o para colocar a sus amigos. No, él lo que quiere es una política, una verdadera política, ¿no? Una verdadera política, una verdadera filosofía en la cual se descubra la justicia auténtica, la verdadera justicia, que sea el punto de partida de una buena política. Es decir, la política debe tener en su centro la realización de la justicia. No la realización de intereses personales, individuales, ¿no? Es decir, el cálculo político, un partido o un líder, no, sino que los políticos, sean quienes sean, a través de la filosofía, realicen en la tierra la justicia. Así es, una búsqueda de justicia. Ahora, ¿cómo logra realizar? Porque si bien a Platón se conoce por la teoría de ideas, una teoría muy abstracta, ¿cómo Platón pretende realizar su proyecto? Y es algo muy concreto, un hombre muy práctico también muestra esto, el lado práctico de Platón, tal vez, creando una academia para formar futuros políticos que administren ciudades y estados. Así es. Funda la academia, de ahí nosotros hablamos de la academia, ¿no? Uh-huh. La universidad es la academia. Tal vez la primera universidad en el occidente. La primera universidad. Uh-huh. Hablamos de academia de baile, academia uh-huh. de danza, academia de música. Uh-huh. Hablamos siempre, ¿no? Esto es algo académico. Y decimos, bueno, es algo complejo. Es verdad, es algo especializado, técnico, la academia. Pero en el caso de Platón, su academia recibe el nombre de academia porque en el lugar en el que él instaló su escuela con sus alumnos, sus discípulos, estaba situado en el barrio de Academo. Era un barrio en Atenas dedicado a un legendario héroe llamado Academo. Entonces dijeron, esta es la academia, ¿no? Es como, digamos, uno va a un barrio, qué sé yo, no sé, un barrio que se llame, qué sé yo, San Isidro. Uh-huh. Y dice, y entonces en San Isidro uno coloca su escuela y su escuela se llama la Isidrada. Uh-huh. Entonces más o menos sucedió esto con la academia. Uh-huh. Pero la academia es un lugar donde se forma, como tú decías, a los futuros gobernantes, a los futuros políticos. No es una escuela de política, uh-huh. de formación política en el sentido, sino también de formación intelectual. Mira los requisitos que había que entrar para ser formado como un futuro líder, un futuro diplomático, un político, un dirigente. Había que cumplir varios requisitos. Y uno de ellos decía en el frontis de la academia, ahí su entrada, su letrero, decía, nadie ingrese aquí si no sabe geometría. Matemáticas. Muy bien. Haremos una pausa, Boris. Enseguida retornamos para hablar sobre el pensamiento de Platón, que hoy es nuestro invitado. Ya regresamos. Ya volvemos con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo.